Sigue paisa. Sigue paisa, muñito. Fuertecito acá, Javito, bastante fuertecito. La toquita fuertecita, Javito, bastante, bastante fuertecita, fuertecita. We'll be right back. Thank you. Thank you.